Y estamos en comunicación con Moira, que está viniendo desde San Marcos. Hola, Moira, buen día. Mari, ¿cómo está Chante? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, bueno, felices de saber que vas a estar por acá pronto. Acá desde el Movimiento Plurinacional de Mujeres sabemos que están muy movilizadas con tu presencia y con el debate que se va a dar hoy. Contanos un poco de qué se trata la charla debate que hoy vamos a tener. En principio es una introducción a otras cosmogonías, otros modos de entender el arte, habitar el mundo, para poder comprender desde ahí la lucha política que las naciones originarias estamos llevando adelante, en particular en este caso el pueblo mapuche, y también un concepto que está generando mucho debate al interior del movimiento mujeres, debido a que nosotras las mujeres del movimiento hemos pedido que el Encuentro Nacional de Mujeres pase a ser Encuentro Plurinacional. ¿Qué es este tema de la plurinacionalidad? Porque nosotros hablamos de la plurinacionalidad de los territorios, no del Estado. Entonces, ahí se genera mucha confusión de explicar qué es este tema de la plurinacionalidad de los territorios, por qué las mujeres indígenas hablamos sobre la libre determinación de nuestros cuerpos, la libre determinación de los territorios, la libre determinación de los pueblos, y cuál sería nuestra contribución como pueblos originarios frente a la crisis civilizatoria. Y en particular nuestra contribución al proceso que ya se está generando en Argentina y el mundo de reconocimiento de los derechos en plenitud de las mujeres, y bueno, y también por supuesto en miras a lo que está sucediendo en el país y lo que se viene, ¿cuál es nuestro aporte? Qué buenísimo. Sí, estuvimos acá al tanto de que en la marcha que se hizo, en el encuentro de mujeres, perdón, que se hizo, hubo ahí un ítem claro Hola, de hola. en relación a la plurinacionalidad, ¿no? Y está buenísimo que podamos entender esa diferencia o comprender. Uy, hola. Se nos cortó. Bueno, ahora volvemos. Bueno, estábamos hablando con Moira Millán de esto y como les decía, hubo ahí un reclamo. Para que fuera determinado plurinacional. Y está bueno que sepamos de qué se trata la plurinacionalidad de los pueblos. Ahora vamos a ver si retomamos la comunicación con Moira, que está en un lugar con una señal medio frágil. Así que ahí continuamos con ella. A tu montaña fui también. Piso 16, hoy miro a Buenos Aires desde aquí. Malvinas argentinas, selvas del Brasil, canción americana, mira por la ventana el porvenir. Los desaparecidos son silencios en la noche hoy, dolor y alegría, bandera latina, América del Sur. Y ahí retomamos. Hola, Moira. Sí, estamos con la señal ahí que se nos va. Hola. Hola, ¿qué Hola, tal? ¿Me Isa. escuchan bien Sí, ahí? ahí te escuchamos bárbaro. Bueno, estábamos hablando de esto, de la importancia de. Hola. Hola, ¿nos escuchás? Me parece que tenemos algún problema técnico. Sí, hola. Hola, hola. Hola, yo te estoy escuchando bien. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, te escuchamos bárbaro. Ahí sí. Ah, bueno, perfecto. Sí. No, les comentaba que la idea de la charla es poder introducirlo a la cosmovisión y de los pueblos originarios para entender la demanda política, el proceso de resistencia y lucha desde los territorios, qué es este tema de la plurinacionalidad de los territorios, qué es la libre determinación de los pueblos, cuál es nuestro planteamiento, nuestra contribución a la crisis civilizatoria. Y fundamentalmente, ¿qué modelo de país soñamos? Que la verdad que, bueno, lo que siento es como el antídoto, ¿no? Ustedes tienen desde siempre en su cosmovisión el antídoto a esta barbarie que por ahí vivimos como civilización cultural, arrasando con nuestro suelo, con nuestra naturaleza. Así que me parece súper importante poder destacar, y bueno, y además están claramente en lucha porque están siendo avasallados desde hace un tiempo largo en sus derechos, en sus espacios, en sus territorios. Y bueno, y la lucha, y sobre todo también desde lo femenino, ¿no? Vos sos un referente súper importante, que están ahí al frente marcando la diferencia en muchas cosas. Y bueno, y lo que decía es que también en el encuentro que hubo de mujeres, la importancia de señalar la plurinacionalidad, ¿no? Por eso también la charla de debate introductoria me parece hermoso. Gracias por venir a compartir y por compartir tu conocimiento y tu sabiduría y la sabiduría ancestral de tu pueblo con todos nosotros. Estamos muy contentos de poder recibirte. Les agradezco. La verdad que es un esfuerzo enorme, un esfuerzo económico, un esfuerzo de tiempo. Me imagino. Pero vale la pena porque necesitamos salir a recorrer el país y poder acercarnos a todas nuestras hermanas, a todas las mujeres y también a toda la sociedad para desmistificar las mentiras que se han dicho respecto a nuestro pueblo, el pueblo mapuche, las mentiras y los ocultamientos que hay por parte de la prensa en relación a los conflictos de los pueblos indígenas. Entonces es muy importante a veces traer la palabra hasta tierras muy lejanas, como aquí, para poder conversar, para poder disipar dudas, para poder conocer también la realidad de acá y ver cómo podemos entramarnos en una ordimbre bien firme para tejer un nuevo país. Gracias, Moira. Nos encontramos prontito. Muchísimas gracias.